Muy buenas tardes, un miércoles más. Estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, y eso quiere decir que estás en la casa incendiada. Gordon, te han mejorado la sintonía, ¿eh? Imposible, imposible. Mucho mejor así. Estamos en miércoles, 17 de abril. Esta es la edición 21ª de La Casa Incendiada aquí en Radio Ela. Y hoy vamos a traer un programa sobre el Festival del Cine Anarquista en Madrid, que empieza este viernes 19 de abril. Además, también hablaremos sobre el documental Indomables, una historia de mujeres libres. Entrevistaremos a Pablo de la Fundación Anselmo Lorenzo sobre una charla que va a dar el domingo, y finalizaremos con los compañeros del Festival de Cine Anarquista de Barcelona. En Madrid es la primera edición, en Barcelona van por la segunda y la tercera, que será en mayo. ¿Cómo contactar? Un clásico. Sí. Pues, no estuviste el miércoles pasado, por cierto. No, Gordon. ¿Quién hizo mi parte? Haberlo escuchado. Ay. Pero fuiste capaz, ¿no? Es fácil, mira. lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org o a través de la web de Radio Ela, que es www.radioela.org. Como ya sabéis, La Casa Incendiada se realiza originalmente en Radio Ela, en Madrid, pero saludamos a todos los oyentes que escuchan este programa, bien a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Pica también allí en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Radio Malva en Valencia, Radio Almaina en Granada, Chinchili y Kirratia en Orereta, Radio Zona Norte sin ubicación precisa en Euskadi, Radio Chabolo Zaragoza, Radio Chamán Móstoles y Que Huelga Radio en México DF. Toma aire, toma aire. Creo que no me he dejado ninguna. Ah, bueno, sí, el Todo por Hacer, la publicación anarquista mensual que de vez en cuando recomiendan algunos de estos programas que con todo el amor y con todo el cariño realizamos aquí en estos estudios. Arrancamos el programa. ¿Cómo estás, eh? Insuperable. Este audio sirve de tema principal y casi de cabecera a la película Barrios Bajos, largometraje producido por la CNT en 1937 con una industria cinematográfica colectivizada. Esta película, Barrios Bajos, junto con Aurora de Esperanza, de la que hablaremos un poquito más tarde, son uno de los referentes dentro del cine anarquista durante la Guerra Civil Española. Este viernes 19 y hasta el 21 de abril arranca el primer Festival de Cine Anarquista aquí en Madrid, donde se darán a conocer y difundir nuevos trabajos y producciones cinematográficas, pero con un ojo mirando al pasado. Para hablarnos del Festival de Cine Anarquista en Madrid tenemos en el estudio a Mario. Muy buenas, Mario. Hola, ¿qué hay? Bienvenido a Radio Ela y gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos. ¿Cómo surge la idea de montar un Festival de Cine Anarquista aquí en Madrid? Pues la idea surgió un poco a imagen de lo que ya llevan haciendo un par de años en Barcelona. Imagino que ya sabéis que este año también se va a hacer en Valencia, también se ha hecho en Burgos. Me imagino que a todos los que nos dio un poco la pista de organizarlo y nos dio un poco la idea fueron la gente de Barcelona. Un pasito por delante, Barcelona. Un pasito por delante, sí. Para cerrar el programa hablaremos con los compañeros de allí del Festival de Cine Anarquista de Barcelona. Es vuestro referente para montar algo parecido como sí. Este festival. ¿Habéis participado en alguna experiencia previa también de ciclos? No, es la primera experiencia. ¿Y por qué crees que es necesario hoy en día, en abril del 2013, un festival de cine anarquista como el que organizáis en la Prospe? Esta pregunta de examen. mira, nosotros la verdad es que, pues como militantes anarquistas que estamos en el día a día y participamos de todas las movilizaciones sociales que están pasando ahora mismo con los recortes, todo lo que parece que en muchos años ha crecido bastante, la verdad es que sí hemos notado que aunque hay cierta rama que sí parece que tira por reformas políticas, sí notamos que hay mucha gente muy desengañada de toda esa perspectiva, que ante todo lo que está pasando está buscando soluciones de asamblearas, soluciones horizontales, soluciones cooperativas, tal y cual. Y notamos que hay pues bastante interés, sobre todo en la cultura, en las ideas anarquistas, en gente pues que, sin tratar de influir más ni menos, pero que sí tenemos ya un recorrido trabajado en todos estos aspectos. La verdad es que sí notamos como bastante. Y además, cuando nos hemos dado a publicitar un poco el festival, pues la verdad es que sí notamos que hay bastante interés por las ideas anarquistas, por las ideas asamblearias. O sea, nos parece un momento muy, muy bueno ahora mismo. Uh-huh. ¿Y qué tenéis en el programa que empieza este viernes y dura hasta el domingo? El programa del festival. El programa del festival. Uh-huh. Pues nosotros con el programa del festival, te digo la verdad, que estamos muy, muy contentos. Porque hemos intentado que sea bastante representativo de lo que es todo el pensamiento anarquista. Nos hemos metido desde sindicalismo, autonomía, anarcofeminismo, contracultura. O sea, nosotros el programa, ya te digo, estamos bastante orgullosos de que ha sido pues bastante variado, que da una imagen como de que no hay un anarquismo homogéneo, sino que se ha manifestado pues de bastantes formas políticas y culturales, se sigue pensando, se sigue repensando, sigue estando bastante abierto y está bastante vivo. Entonces, ¿quieres que te diga las películas una a una? O sí, ¿cómo? Vamos a seguir hablando de proyecciones y nos cuentas un poquito de cada una o cada día, qué es lo que el pues, espectador sí. Se va a poder encontrar. Tengo que vender un poco en plan anuncio. Esta es la promo del Festival de Cine que está en Madrid 2013. Empezamos con la de Mujeres Libres, que es espectacular. No sé si contarte mucho, porque luego va a entrar. Sí, luego vamos a hablar con Juan, el realizador, así que, bueno, así que una pincelada. Una pincelada va sobre la experiencia de Mujeres Libres. Me imagino que ya sabéis que se creó en 1936. Y va un poco pues en la línea de la pelea de los colectivos de mujeres un poco por buscar su sitio. La segunda película es December 6. Me parece muy muy buena porque el director le da un toque de ficción, intenta no ser un documental demasiado lineal, demasiado crudo, sino darle un toque de ficción, le mete bastantes escenas de humor con música para hacerlo un poco más dinámico y, bueno, va sobre Grecia hace 2 o 3 años. Supongo que Grecia es otro de los referentes a los que estamos mirando todos. La película trata un poco, la narra en primera persona, es un poco que a partir de los primeros disturbios, los primeros enfrentamientos en Grecia, a partir de 2009, pues se ve un poco como la semilla de la revolución, ¿no? Que hay una oportunidad revolucionaria ahí única ahora mismo con todo lo que está pasando en Grecia. Bueno, de hecho, bueno, ya sabéis un poco de inglés, sí significa semillas, ¿no? Semillas de diciembre. Uh-huh. El viernes acabamos con La Madre, que va sobre una historia en una comarca cordobesa. Bueno, la verdad es que podéis imaginar un poquito cómo va. Uh-huh. Sí, La Madre es una historia de zona, colonialismo industrial. Sí, dentro de una zona rural, pues ya sabéis que los modelos un poco consumistas, neoliberales del siglo XXI, pues un poco se tratan de homologar y conquistar todo. Según el extracto, que sí. Hecho ahí una mano, uh-huh. Hablas de la sociedad minera de metalúrgica de Peñarroya, que llegó a ser la dominadora del mercado mundial de plomo dulce a principios del siglo XX y estaba situada en esta comarca. Y es un viaje reconstruyendo lo que había sido el pasado industrial de la comarca y las relaciones con el trabajo que había en la zona antes del declive total de la industria. Pues gracias por echarme una mano, porque esta la tenía un poco despistada. Para congraciarme con la gente que viene a presentarla, estas se vienen a presentar a los directores, bueno, me han dicho que son espectaculares. De hecho, me han dicho que compremos bastantes botellines por ellos, que son los que nos van a animar el viernes. Ya pasamos al sábado, ¿no? Es la última proyección del viernes. El sábado continúa. Sí, lo primero, las charlas proyecciones sobre los desahucios. Pues como te comentaba antes, hay bastante interés, hay bastante gente haciendo cosas. y bastante gente participando, y bueno, sé que es algo que está ahí, que hay mucha gente trabajando, y bueno, supongo que es un poco nuestro guiño a que nosotros, algo que quizás se me ha olvidado contar al principio, es que sí hemos intentado que todo sea, todas las películas sean bastante actuales, todo sea bastante de lo que está pasando ahora y todo eso. Más que nada por eso, no queríamos más que nada como recurrir a películas muy clásicas, una especie de clase de historia y tal, sino un poco dar una imagen de que el audiovisual anarquista, el audiovisual militante, pues están muy vivos, están haciendo muchas cosas, hay mucho interés y bueno, pues que hay más interés que el PA, o sea, me doy un buen ejemplo de lo que os cuento, que intentamos que todo sea bastante, bastante actual. Luego los espacios de cortos. Bueno, los cortos, la verdad es que los hay más dramáticos y más de humor, no sé qué te hacen pensar, son muy variables. Para meter un poco las ganas de asistir, acabamos con el de turismo, que es muy gracioso, para que la gente se quede con un buen sabor de boca, no sea demasiado dramático. Y luego por la tarde, ya para acabar, Happy Days the World Motherfuckers, que esta, sin desmerecer al resto de las películas, parece que va a ser nuestro gran pelotazo, parece que es con la que está todo el mundo muy, muy ilusionado. No sé si sabéis que la han pasado un par de veces por la filmoteca, la gente se ha quedado fuera, entonces pues por lo que nos están escribiendo la gente, por lo que se está moviendo, pues parece que va a ser nuestro pelotazo, parece que ese día se nos va a quedar pequeño el sitio. Y bueno, pues vienen a presentarlo Samuel Delgado y José Luis Maire, son dos de los tres directores de la película, y Servando Rocha, que bueno, me imagino que ya sabéis que es el autor del libro Motherfuckers, de los veranos del amor al amor armado. Entonces, pues, a mí pensamos que va a ser bastante interesante con la presencia de los directores y de Servando Rocha. Vamos ya por el domingo. El domingo 21 de abril. Bueno, aunque comento que nuestra intención es hacer cosas bastante actuales, dar a conocer directores, un poco con la idea de aumentar, no sé si decir, el canon cultural, el acervo cultural sobre lo que se está haciendo sobre anarquismo. Si es verdad que no podemos negar que hay mucho trabajo ya realizado de antes. Y la charla proyección esta, también estamos bastante orgullosos de ellos, porque me parece que pega bastante bien con un festival de cine, ¿no? Un poco de reflexión a cómo se ha hecho el cine en el anarquismo, cómo se ha recuperado material cinematográfico. Me parece que es un poco entrar, ya que en este aspecto el nuestro lo que nos toca es el audiovisual, pues me parece que es entrar bastante un poco en la historia del audiovisual, de cómo se construye, de cómo se hace, de cómo se trabaja, nos parece muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Y la de Aurora de Esperanza, pues aunque sea de 1937, pues bueno, no sé si decir que es actual o que desgraciadamente seguimos igual, pero bueno, ya sabéis que va sobre parados que se organizan para pelear y todo eso. Uh-huh. Estará Pablo Nacarino, de la Fundación Anselmo Lorenzo, que también vamos a conectar con él telefónicamente y nos contará con más detalles sobre esta charla y proyección del domingo. Perfecto. Luego hay un pequeño corto de 18 minutos que se llama Fallas 37, que no sé cómo contaros sin contaros el final. Pues déjalo en el aire. A ver. Invita a los oyentes que vayan a ver el final. Bueno, en 1937, en la República, en la lucha contra los fascismos, pues varias fuerzas políticas de izquierda que están allí en Valencia, pues deciden hacer una falla con figuras del fascismo. Entonces ya, bueno, si le echas un poco de imaginación, te imaginas cómo acaba la falla, ¿no? Y luego, por último, 72 horas. Esta obra sobre el tema de la autonomía. Nosotros, como ya os comentamos, hemos intentado que sea bastante abierto sobre todas las ideas libertarias, sobre todas las ideas asamblearias que han tratado de enfrentarse al poder en vez de conquistarlo, reformarlo. Pero bueno, entonces sí teníamos bastante interés de sobreponer una película sobre autonomía. Estuvimos bajando Autonomía Obrera, estuvimos bajando Ni Viejos ni Traidores. Pero bueno, 72 horas es bastante actual, está bastante menos vista. Así que, pues es un poco la que hemos elegido para que esté representada la autonomía en el festival. Uh-huh. Y con esto acabaría la primera edición. Y con esto acabaría la primera edición. Del Festival de Cine Anarquista en Madrid, que recordamos es en la Escuela Popular de Prosperidad, en la calle Luis Carrera, 19. Luis Carrera, 19. Si no me equivoco. Metro Prosperidad y Avenida de América. Por si queda alguna duda. Además, en el festival, como comentabas, casi todo es actual, trabajos actuales. Hay esa pequeña mirada al pasado, ¿no? Con una aura de esperanza. No perder quizás los referentes en el cine anarquista. Es lo que habéis llamado la retrospectiva del festival. Sí, la verdad es que el nombre igual podemos haber pensado un poco mejor. Sí, nosotros como ya os comentamos, una cosa que teníamos muy clara es que si queríamos que fuesen, perdona que me repita, pero sí películas actuales, o sea, dar una sensación muy viva de que no es necesario recurrir constantemente al pasado, sino que hay mucha gente trabajando, están haciéndose infinidad de proyectos, infinidad de películas, tal y cual, pero sí es verdad que es difícil no desprenderse de la historia. Vemos que es difícil no tener esa parte militante, esa parte de querer acercar a la cultura anarquista dentro de un festival de cine audiovisual, y entonces sí tenemos intención de que eso juegue una parte importante. En este año, como ya os comento, la parte de Pablo, de la FAL, sobre la reconstrucción. Para el año que viene hemos pensado en Jan Vigo o Bernard Traven o algo así, pero vamos, sí. Vamos, que por lo que dices, este es el primer festival de cine anarquista, pero no queréis que se quede en algo puntual, sino que tenga una continuidad, hacer un segundo, un tercero y hasta donde lleguen las fuerzas. Un tercero, un cuarto y hasta donde lleguen las fuerzas. Porque ya tenéis cositas pensadas para la ya que viene. Ya tenemos cositas pensadas, alguna cosa que nos han mandado, pero era de un tema bastante parecido. Tenemos idea de que siga y tenemos la idea de que siga incluso trabajando menos. Porque en este, al ser la primera edición, pues hemos tenido que nosotros trabajar un poquillo en buscar las cosas, en pensarlas tal y cual. Pero sí hemos tenido bastante interés en destacar que es una cosa abierta, que esperamos que la gente nos mande cosas, que la gente participe, que la gente se proyecte, que vaya siendo un punto de encuentro del audiovisual anarquista aquí en Madrid. Entonces, pues, se aprovechó para comentar pues que seguimos abiertos a participaciones el año que viene. Este año teníamos un poco más de dudas, nos hemos conformado con 3 días, pero vamos, sí tenemos intención de que sea más grande, haya más gente que participe, y bueno, aquí estamos para lo que se necesite. ¿Cómo contactar con vosotros o con el festival? A través del blog, a través del blog o de la dirección de correo. A nosotros el blog no creo que lo cerremos ahora la cámara de edición, sino que lo dejaremos abierto, y luego el año que viene, cuando decidamos un poco las fechas, pues bastante tiempo antes de cerrar el programa haremos como en este. Intentaremos difundirlo, intentaremos que, bueno, siendo la segunda edición, esperamos que haya más gente ya que lo conozca, pero sí que la gente nos mande cosas, participe y que, y bueno, siento repetirme, que está abierto a todo el mundo esto. El blog, que es fecamblog.wordpress.com, ahí tenéis la información, por ejemplo, del programa, más detallada, cómo contactar con vosotros. Y Mario, pues enhorabuena por esta iniciativa. Esperemos tenerte dentro de un añito por aquí también para que nos presentes. Para que nos presentes el segundo Festival de Cine Anarquista. Y bueno, te invitamos que te quedes hasta el final del programa y que participes como un locutor más de la Casa Incendiada. Bueno, mucha suerte en el festival. Muchas gracias. ¡Puñal estar! historias que se cuentan en silencio. Historias escritas con tinta invisible. Historias que no se ven, pero que dejan huella. Mujeres Libres afirma una vez más que el peligro solo puede ser contrarrestado con una fuerza femenina propia, la que nuestra federación viene batallando crear en medio de la indiferencia general del movimiento libertario. Coincidimos un grupo de mujeres, ¿no?, que no estábamos de acuerdo con que las mujeres se dejaran someter porque no íbamos contra los hombres. Lo que queríamos era que los hombres comprendieran que éramos seres humanos iguales a ellos. En las mujeres había mucho analfabetismo. Se puede decir que casi todas eran analfabetas. He aquí el gran trabajo de Mujeres Libres. Levantar a estas mujeres, emanciparlas, darles a comprender, hacerles parte que tenían una idea, que podían expresarse, que tenían una personalidad que muchos los desconocíamos. Y todas aquellas chicas parecía que era otro mundo, venían con una pasión y con unas ganas de hacerla. Todas se acoplaban, nadie quería ser más que nadie, no había zancadillas, no había quien quisiera hacer prevalecer su criterio. Alguien daba una sugerencia, la seguía, y cada cual se ofrecía para lo que fuera capaz de hacer. Pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan, realizador de Indomables, una historia de mujeres libres. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, el próximo viernes 19 de abril a las 6 de la tarde se podrá ver dentro del Festival de Cine Anarquista de Madrid, en esta primera edición, el documental de Indomables, una historia de mujeres libres que ha producido Cercusia. Cuéntanos, ¿por qué surge la historia de Indomables y el interés por narrarlo? ¿Cómo decidís acercaros a la experiencia de mujeres libres? Pues mira, la historia surge a poco más o menos porque una compañera del movimiento libertario, a una compañera le reclaman un grupo de jóvenes libertarios de Iruña que les vaya a hablar de mujeres libres, ¿no? Y claro, pues se nos ocurre que no estaría de más hacer un pequeño audiovisual de nada, de 5 o 10 minutos que pudiese, digamos, vestir una presentación de lo que sería mujeres libres, ¿no? Y es en el caso, ese es el momento en el que yo me meto ahí para adentro, que empiezas a bucear, empiezas a buscar y te das cuenta de la magnitud de... Te das cuenta de dos cosas, ¿no? Una, de la magnitud de lo que eran mujeres libres, que están ahí como bastante escondido, o sea, no escondido, no ocultado, ¿no? Pero vamos, no está en primera fila. Y eso es lo primero, y lo segundo, eso, lo complicado que es llegar a mujeres libres, porque ahí hay como una especie de techo de cristal que no te permite llegar al fondo de la cuestión. Y claro, ese es el momento en el que empiezas a ver, empiezas a investigar, una cosa te lleva a la otra, un dato, otro dato, una persona, un ser, iba a decir un ser vivo, una persona que está viva, ¿no? Sí. Que estuvo en esos días, que... Y es cuando ya te das cuenta de que no se puede reducir eso a un breve audiovisual de 10-15 minutos, sino que se merece una producción más completa. Y es cuando ya nos metemos de cabeza en el asunto. Sí. Un asunto que al final, claro, entre unas cosas y otras, nos llevó 2 años, por lo que te digo, porque empiezas a ver un detalle, otro detalle, una historia, y vamos, y empiezas a aprender que hay muchas más cosas dentro de lo que sería el movimiento libertario, muchas más cosas interesantes que las cuatro que nos tenemos delante, ¿no? La testosterona, la inteligencia de Montseny y compañía, ¿no? Hay mucha labor oculta y fecunda detrás de nuestra historia, la historia del movimiento libertario. Supongo que para vosotros un pilar fundamental a la hora de montar esta historia ha sido contar con Conchita y Sara. dos de las personas que participaron de Mujeres Libres en los años 30. ¿Hasta qué punto su testimonio se ha servido para armar, como dices, una historia bastante desconocida dentro del movimiento libertario? Pues hasta el que quieras, porque es que es lo que te comentaba antes, que para nosotros fue una sorpresa descubrir que había gente que aún estaba viva, gente que nos podía contar cosas, ¿no? Conocer a Sara Berenguer casi tres meses antes que muriera, para nosotros fue todo, vamos, no sé cómo calificarlo, ¿no? O sea, nos abrió muchos ojos, nos abrió muchas visiones diferentes de lo que era y lo que supuso Mujeres Libres. Y luego ya porque eso ya fue la casualidad quiso que Conchita Liaño viniera a Valencia, un homenaje a otra mujer libre valenciana, Pilar Molina. No, pues eso ya redondeó el círculo, ¿no? Y estamos dispuestos a hacerlo sin Conchita. Conchita fue una bola extra y fíjate, es la guinda del documental, es quien más aporta, tal, si me apuras, ¿no? ¿Y qué otras voces presentáis dentro de este documental? ¿Qué otros testimonios ayudan a montar la historia? Pues aparte de esto hay una historiadora americana que fue la que escribió, yo creo, el libro más interesante sobre mujeres libres, ¿no? Que es Martha Åkesberg, de la Universidad de Massachusetts, y Jum Quiñonero, una militante feminista actual, ¿no? Cuando digo actual me refiero a lo de los años 70, ¿no? Y se me acaba de olvidar la señora esta de Cataluña. ¿Podría ser Laura Vicente? Laura Vicente, sí, gracias. Laura Tengo chuleta, Vicente, ¿eh? Sí, ya te veo, ya. Laura Vicente, que aparte de haber sido mujer libertaria, fue militante de Mujeres Libertarias en la década de los 80, pues aparte de eso ha hecho un trabajo muy serio sobre los prolegómenos de Mujeres Libres, ¿no? Se tiende a pensar que Mujeres Libres surge en el 36, ¿no? Yo un poco lo que pretendo explicar en el documental es que surge de antes. Hay una serie de trabajos y de apuestas previos de las mujeres libertarias en dentro del seno del movimiento libertario, buscando la formación, buscando que la mujer participe en la revolución. Las mujeres tenían muy claro que en aquel momento tenían muy claro que la revolución estaba al caer y no querían que nadie las liberara, querían liberarse ellas mismas, un principio más que anarquista, ¿no? La emancipación será por nosotros mismos o no será. En el contexto de un festival audiovisual y tratándose de una obra de los años 30, supongo que es importante saber si aquellas mujeres libres se preocuparon de documentar de alguna forma, si existen imágenes grabadas de la época, aunque el acceso a los medios audiovisuales antiguamente era bastante más complejo que ahora, que hayáis podido tomar para el documental o que os haya servido para en cierto modo poner esos pequeños paseos a la historia de hace ya 80 años, 90 años, para acercar al público como eran aquellos momentos, o habéis tenido que recurrir a ficcionar o otra serie de recursos para tratar de mostrar la época. No, hemos tenido que hacer ficción, lógicamente, pues, o sea, para tratar de mostrar cómo era la época y sobre todo para darle voz a alguna persona pues que ya, que es como Lucía Sánchez Aornil, ¿no? que su figura fue importante dentro del movimiento y que, vamos, es la única forma de darle fuerza a los textos y a las intervenciones públicas de Lucía Sánchez Aornil, por ejemplo, eran ficcionarlos. Y luego a nivel, que eso era así, ¿no? Eso era así. Con eso ya un poco ya partíamos. Lo que no teníamos tan claro es que nos hubiera sido tan difícil conseguir imágenes, ya no solo de mujeres libres, que sale algunos segundos de una manifestación en Barcelona donde aparece alguna pancarta de mujeres libres, ya no solo eso, sino imágenes de mujeres, ¿no? El problema es que la Filmoteca Nacional, hay una serie de imágenes de la época, eran de CNT y de la FAI, y están ahí, pero vamos, no están catalogadas, o sea, no las puedes buscar como voy a buscar mujeres libres, ¿no? No voy a buscar mujeres, están más catalogadas por batallas, por hechos concretos, Igual por eso, por CNT, por FAI, por la Juventud Libertaria, pero como mujeres, por mujeres libres no había como, o sea, no estaba catalogado como tal. Entonces había que bucear mucho y mirar mucho metraje de la época para seleccionar imágenes reales. Y el resto nos dio pie a ficcionar, ¿no? Y al respecto sí que en honor a la verdad, en honor a cómo se produce el documental, tengo que añadir porque es cierto y faltaría sobre todo al respeto de las actrices si no lo contara, es que en principio lo que estaba planeado era eso, buscar una actriz que hiciese las veces de Lucía Sánchez Ornil reflexionando sobre cómo se está produciendo el documental, y también con una serie de actrices más jóvenes de la Escuela Navarra de Teatro recrear unas imágenes, recrear unas ficticias reuniones, unas ficticias clases, unas ficticias asambleas. Y claro, yo me encuentro con la grata sorpresa de que las chicas se involucran de tal forma que digo, joder, ¿no? Qué bien, o sea, hay que daros voz, ¿no? Porque en principio iban a ser las imágenes de las asambleas y de reuniones iban a ser sin audio, un poco porque te lo juegas un poco, ¿no? Te puede llegar a quedar casposillo, o sea, si andas con la ficción o lo haces bien o lo puedes hacer muy mal. O sea, sí, no puede ser un pastiche, ¿no? Tremendo. Exactamente. Y por eso pensemos hacerlo sin audio, pero cuando vi el nivel de implicación de las, sobre todo de las dos actrices que luego hablan en una supuesta asamblea, en meeting en el Teatro Olimpia, cuando veo cómo se lo toman a pecho, cómo se han ensayado el papel, cómo los han asimilado, digamos, no podía por menos que deciros que vamos a poneros voz y vamos a buscar, y es cuando nos fuimos a la Escuela Navarra de Teatro, que era un teatro como el Olimpia, y reprodujimos en la medida de nuestras posibilidades un meeting, ¿no? Lo tuvisteis que llenar para el público. En honor a las actrices, ¿no? ¿Lo llenasteis con público? Lo llenamos con actores también, tampoco está tan lleno. Bueno, esto habrá que verlo. Sí. Pues recomendamos a toda la gente que asista a ver Indomables para comprobar cómo fueron esas escenas ficcionadas y toda la historia que hay detrás. ¿Cómo puede verse, en qué circuito se mueve para la gente que, por ejemplo, no pueda asistir a esta proyección del día 19? Pues a mí no me consta que se pueda ver en ningún sitio. Yo sé que Gusky Videoac lo está distribuyendo, que en la zona de Madrid están desde el primer día. Se puede localizar el DVD en la librería La Malatesta y creo que ahora en Traficantes también, a través de Gusky Videoac. Y no sé, es decir, no desconozco si se puede ver de alguna otra manera. En DVD está muy bien, que la gente acuda y bueno, pues que salga con una copia. Eso es. Para verla solo o acompañado o como deseen. Y sobre todo para pensar, ¿no? Para pensar, porque había una de las cosas, ya, o sea, no conozco Radio Vela, no sé si tiene algún palo ideológico o no, pero imagino que si vas a hablar del Festival de Cine Anarquista, vuestros oyentes y vuestras oyentes deben de ser libertarias. Me hicimos ya de decir una cosa, yo he aprendido mucho de mujeres libres, mucho, y yo creo que eso se queda plasmado en el documental. He aprendido como anarquista, que me considero por lo menos filosóficamente, en el plano filosófico, he aprendido a cómo funcionar, ¿no? O sea, cómo interpretar esa ideología que en realidad no deja de ser más que sentido común, ¿no? Cómo es el creértelo, el tener claro un objetivo y ponerlo encima de la mesa y elaborarlo y trabajarlo y exportarlo, ¿no? Yo he aprendido mucho de, o sea, de esa forma de interpretar la anarquía que tienen mujeres libres, ¿no? Pues muchas gracias por hablarnos del documental y bueno, esperemos que acuda mucha gente a verlo, y además, pues como siempre en los visionados colectivos siempre hay más lugar a la crítica y a aflorar el pensamiento de la gente acerca de la obra. siempre suele ser. Pues muchas gracias a vosotros por haberos interesado. Pues nada, a ti por traernos hasta aquí. Un abrazo. Bueno, nos agradecemos aquí mutuamente y ya está. Queda amable, ¿verdad? Sí, queda un poco pastiz. Sí, sí, sí. Pues nada, un saludo, hasta luego. Oye, un abrazo a todos. Chao. Chao. Este audio que acabamos de escuchar está extraído de la película Aurora de Esperanza, dirigida por Antonio Sau y realizada en 1937. Es una de las más destacadas producciones cinematográficas tras el proceso revolucionario y el fenómeno de colectivización de la industria del espectáculo llevado a cabo por la CNT. Aurora de Esperanza se proyectará el domingo 21 dentro del Festival de Cine Anarquista de Madrid y además habrá una charla sobre la recuperación de la memoria cinematográfica de la Revolución Española 1936-1939. A cargo de Pablo Nacarino, que es miembro de la Fundación Anselmo Lorenzo y que hablará sobre la historia de la colectivización de la industria cinematográfica. Tenemos a Pablo al otro lado del teléfono. Pablo, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo entender un proceso de colectivización en la industria cinematográfica, Pablo? Bueno, pues yo creo que es una experiencia casi única, no es la única. Hubo también algo al principio de la Revolución Rusa en ese sentido. En la que realmente se colectiviza totalmente la industria del espectáculo y la industria cinematográfica, en este caso, que es la que más, digamos, de la que vamos a hablar principalmente. Y yo creo que se produjo de la manera más natural posible. O sea, realmente, después del estallido del famoso golpe militar de estos de Franco y del estallido de la revolución en Barcelona el 19 de julio, de la toma de las Atalajanas, pues el 22 o el 23 de julio ya se plantea la colectivización, los obreros propios, de manera autogestionaria, se plantea la colectivización de todas las fábricas y de todos. Y uno de los primeros que se lleva a cabo es el proceso de la colectivización de la industria cinematográfica y de todo el espectáculo. O sea, se colectiviza tanto la industria de producción, o sea, lo que son los estudios, lo que son las, o sea, todos los equipos de producción de cine, que entonces eran pues era bastante complicado esto, como las salas de cine y como los sitios donde de exhibición. Y realmente funcionó muy bien, o sea, se llegaron a hacer pues cerca de 100 películas entre el 36 y el 38, las últimas se hicieron ya a mediados del 38, porque luego ya se, vamos, ya acabó la codificación, o sea, sencillamente. No, te voy a preguntar por estas producciones, casi esta centena de producciones, ¿qué características tenían? ¿Cuáles eran los temas que se trataban en la producción anarquista cinematográfica? Había, digamos, tres vertientes importantes, ¿no? O sea, había una vertiente que era la documental de guerra, que eran, pues, los compañeros que se iban al frente a rodar con las cámaras, pues tanto con la columna de Urruti como con otras columnas, y que eran pues auténticos reporteros de guerra, que en eso fueron precursores de cierto tipo de documental. O sea, estos documentales pues han dado base a mucho de lo que luego se hizo en la Segunda Guerra Mundial, de lo que se, o sea, y eran ellos los que se iban acompañando a los milicianos, y entonces pues esa era una de las facetas más importantes, ¿no? Luego había otra faceta que eran los documentales sobre cómo se desarrollaba la propia revolución, o sea, desde el primero que se hizo, fue el Frente Revolucionario en Barcelona, ¿no?, cuando salieron con las cámaras a la calle al día siguiente de estallar la revolución, pues hasta las colectividades de Aragón, hasta el Frente y la Retaguardia, hasta cómo se desarrollaban todos los, o sea, cómo se desarrollaba todo el proceso de colectivización y de producción en torno al proceso revolucionario. Y luego había otra faceta, que era el cine de ficción, al que pertenece Aurora Esperanza, concretamente, que vamos a poner el domingo, y del que se hicieron bastantes largos. El primero, concretamente, que se colectivizó, era el que se estaba haciendo en Madrid con Armando Guerra, que era Carne de Fieras. O sea, con el estallido del golpe del 18 de julio, de pronto pues se sale el productor corriendo, se pira, y los obreros continúan con el rodaje y acaban la película, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues había un cine de ficción que era que también se exhibía en salas, pero se exhibían también los documentales, ¿verdad? Y desde luego se llenaban las salas. Uh-huh. Características de la colectivización, pues por ejemplo todo el mundo cobraba lo mismo, o sea, daba igual que fueras el iluminador que el director, todo el mundo cobraba, esto lo cuenta una persona que sigue aquí con nosotros, que un día podríamos entrevistarlo si queréis, que es Juan Mariné, que tiene ya 90 y tantos años, que rodó el entierro de Durruti, él concretamente, con sus propias manos, o sea, entonces pues cuenta que todos cobraban 10 pesetas, o sea, pero todo el mundo, y tal, ¿no? O sea, prácticamente sin excepción. Había las excepciones de una cantante de ópera que llegó a la taquillera y le dijo: te subes tú a cantar y yo te pongo en la taquilla, ¿no? Anécdotas graciosas. Pero sí que fue un proceso muy, muy, muy interesante, ¿no? Desde CNT, además, habéis editado ahora en varios volúmenes lo más significativo de estas producciones cinematográficas del Sindicato de la Industria del Espectáculo. Sí, vamos, la mayoría es, el 99% de la producción se hizo con CIE Films, pues se montó una productora específica para esto, a través del Sindicato Único de Espectáculos, que se unificó, y bueno, pues es uno, pues la mayoría de la producción sí se hizo desde el sindicato de CNT. UGT colaboró en algunas colectivizaciones, ¿no?, concretamente, que además aparecen en los documentales. Por ejemplo, la del Hotel Ritz de Barcelona, o algunas más, ¿no? O sea, pero vamos, en general la mayoría fue CNT, sí, la gran mayoría, ¿no? ¿Crees que, Pablo, el cine anarquista del que nos vienes contando, como Aurora de Esperanza, Barrios Bajos, que era un corte que escuchábamos al principio del programa, ha tenido alguna influencia en lo que son las posteriores producciones cinematográficas en cuanto a géneros cinematográficos? A ver, en el caso de Aurora de Esperanza, claramente es una película precursora del neorrealismo. O sea, Antonio Sau tuvo una audacia increíble, o sea, él estaba influido por un poco lo que era el cine francés de la época, el cine, lo que se llama el naturalismo poético, el cine de Jean Renoir, el cine de Marcel Carné, de Feder, pero influido por eso, pues hace una película muy dinámica, con mucho movimiento de cámara, además, en la que cuenta pues la historia de un obrero que vuelve de vacaciones y de repente está la fábrica cerrada. Esto realmente era una situación bastante extendida en el momento, o sea, había más de 3 millones de parados cuando en el 36, o sea, antes de... Entonces, pues la dinámica de la búsqueda del trabajo es una situación muy parecida a la actual. De hecho, es la película, yo creo que es muy, muy actual, ¿no? Y da una influencia terrible a lo que es el neorrealismo. O sea, el neorrealismo va a beber de esa película para contar sus historias. O sea, el ladrón de bicicletas están muy influidos por esta película. Por ejemplo, en el caso de Aurora de Esperanza. Luego, bueno, pues en el caso de Nuestro Culpable, de Barrios Bajos, pues Barrios Bajos, ya Feider hizo otra película bastante posterior, el propio ya Feider, que en Francia, que se llamaba Bajos Fondos, que también tiene una influencia clarísima de esta película, de Barrios Bajos. Y luego, en el caso de Nuestro Culpable, que es una comedia musical, pues también hay sus repercusiones, ¿no? O sea, que sí, fue un cine muy importante, desde luego. O sea, ocultado luego durante el franquismo, evidentemente, aplastado de cara a los ojos nuestros, pero, y censurado, pero vamos, que sí que tuvo repercusión, sí. Pues remitimos a todos los oyentes que acudan a la charla que vas a dar tú, Pablo, el domingo 21 de abril a partir de las 5:30, recuperación de la memoria cinematográfica de la Revolución Española, y que además se completará esta charla con la proyección de Aurora de Esperanza, que si no la habéis visto, pues ya estáis tardando en verla. Bueno, muchísimas gracias. Pablo, muchísimas gracias por participar en el programa y mucha gracias, suerte y enhorabuena por... Y seguir adelante con la emisora que hace falta. ¿Vale? Bueno, Pablo, un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego, saludos. Pues tenemos al otro lado del teléfono un miembro de la asamblea del Festival de Cine Anarquista de Barcelona, que ya corre por su tercera edición, o al menos eso están preparando. Hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues cuéntanos, ¿cómo fueron las dos primeras? Y supongo que con ganas de una tercera, ¿no? Pues sí, bueno, la verdad es que con muchas ganas, ahora con bastante trabajo preparando la programación y las cosas que tenemos pendientes, pero con ganas. Y bueno, las primeras ediciones, la verdad es que fueron muy bien, sobre todo la primera nos sorprendió muchísimo la cantidad de gente que vino a todas las películas. Teníamos una sala de unas 100 personas de capacidad, la llenamos para varias películas y muy bien. Y la segunda, pues lo mismo, lo que pasa es que ya sabíamos al menos de lo que iba. La primera se nos impactó mucho. Estaba viendo aquí en vuestra página que tenéis la presentación ya preparada para lo que sería el festival en este año, ¿no? En 2013. Sí, el próximo viernes hacemos una pequeña fiesta de presentación del festival. Juraría que en el cartel pone 2023. Pues puede ser, eso... Al menos en el que está en la web. Sí, la verdad es que hay muchas M y muchas X, no sé... Pero sí, ahora que lo digo, lo tengo delante, pone 2023. ¿Cierto? Sí, pero bueno, siempre hay que mirar al futuro, hay que encararlo. Somos optimistas. Sí. Pues coméntanos, ¿qué es lo que presentáis y qué es lo que podéis adelantar ya de esta tercera edición? Bien, bueno, en primer lugar, la fiesta de este viernes, bueno, pues pasaremos un corto, se llama Tot, es todo en catalán. Luego tendremos un grupo que combina música con audiovisuales y, bueno, presentaremos también, el cartel no aparece, pero el vídeo que hemos hecho del festival para anunciarlo, y luego tendremos algo de música con un par de DJs colegas. ¿Y qué fechas barajáis para la tercera edición? Pues la verdad es que no lo sé, lo hemos publicado ya, pero bueno, va a ser del 15 al 18 de mayo en la Casa de la Solidaridad, el mismo espacio que hemos el año pasado. Ajá. ¿Y qué es lo que os motivó a poner en marcha la iniciativa? Porque habéis creado escuelas. Tenemos aquí en el estudio a alguien de Madrid, de la gente que va a llevar a cabo el Festival de Cine Anarquista aquí. Así que supongo que habrá algún tipo de causa común o de idea compartida que explica la necesidad de este tipo de documentales o vuestro interés por poner sobre la mesa pues el cine anarquista. Sí, bueno, fueron varias cosas. Lo primero era, bueno, siempre hemos organizado en Ateneos, centros sociales, los típicos ciclos de cine, programar varios días películas a lo largo de un mes, cosas así. Queríamos hacer algo más grande para poder darle también mayor difusión, atraer a más gente, y bueno, y la idea es pues dar a conocer una serie de películas, documentales de temática libertaria y, digamos, que creen eso, para llegar al máximo de gente posible a conocer este tipo de cultura. Y vosotros que lleváis ya un par de ediciones, ¿cómo hacéis para programar? ¿Cómo se elige o qué criterios utiliza para saber qué se proyecta o qué no? ¿Hasta qué punto os fijáis en forma o en contenido? ¿Existe una forma de contar propia de pues eso del cine anarquista? ¿O son más bien las historias lo que os lleva a poner una obra dentro del festival o dejarla fuera? Pues en principio nosotros tenemos unos requisitos amplios. Ya desde el primer año fijamos que lo que se proyectaría en el festival sería obras de temática libertaria, hecha por gente anarquista o incluso hecha de manera anárquica. Es bastante amplio, ahí puede caber muchísimo. Pero bueno, claro, luego también está todo lo que se proyecta, pasa por la asamblea, lo ven varias personas y se decide si entra o no entra. Pues no sé si tenéis más información disponible en alguna parte o puedes compartir con nosotros el enlace a la web para que la gente se vaya informando y pueda saber qué les espera próximamente. Sí, pues la web es www.ffab.tk. Uh-huh. Y bueno, la programación, la verdad es que bueno, todavía estamos cerrándola porque nos pasa todos los años, tenemos demasiadas cosas, entre cosas que hemos buscado nosotros y que nos envía la gente e incluso nos sigue enviando ahora ya que lo tenemos casi cerrado. Pero vamos, nuestra fecha es para el 9 de mayo, tener ya la programación colgada y empezar ya con la difusión en serio. Y aprovechando que tenemos por aquí a alguien de Madrid, no sé si queréis compartir algún consejo, le dejo al que pregunte, o alguna cosa que hayáis aprendido en las dos primeras ediciones, errores a no cometer, etcétera. Bueno, nosotros eso de dar consejos se nos da bastante mal, pero bueno, eso da mucho ánimo y vamos, no somos ningunos expertos tampoco para dar consejos. Bueno, nosotros ya sabéis que os hemos copiado un poquito, no solo la idea, también el programa, esperamos que no os importe que el año que viene os copiemos otro poquito más. Bueno, el año que viene os copiaremos algunas de las cosas que ponéis este año vosotros, hay que ir compartiendo. Pues nada, os animamos a todos a que acudáis a este tipo de festivales, a compartir conocimiento y aprender de forma colectiva, viendo audiovisuales y bueno, pues aprovechar también para saludar a los oyentes de Bronca y Pica, que el programa se remite por allí y te podrán oír en casa. Así que bueno, muchas gracias por participar y esperamos que vaya muy bien la edición y recordar que es 2013 y no 2023 para aquellos que se hayan asustado al ver el cartel. Tenían planes con tiempo. Sí, demasiada previsión. Vale. Pues gracias a vosotros y nada, mucho ánimo a la gente de Madrid. Gracias. Gracias para adelante. Un saludo. Venga, un saludo. Hasta aquí ha llegado esta 21ª edición de La Casa Incendiada en Radio Ela. Gordon, ¿qué tal la vuelta? Pues bien, bien. Lo que pasa es que nos fuimos con pedagogía... me falta el habla. Pedagogía libertaria y hemos vuelto con cine anarquista, ¿no? Uh-huh. Estamos ahí on fire. Hay que ver. La verdad que no sé si es muy habitual, ya aprovecho para preguntarte... Pero siempre los encuentros culturales son los que se terminan apellidando anarquista, ¿no? Nunca he visto un encuentro de carpinteros anarquistas o similar. No funciona en el mundo laboral. No ha habido iniciativas de ese tipo. ¿Tenéis conocimiento? No, nosotros no. Eso, bueno, el sindicato. El sindicato, ¿no? Claro, el sindicato. Construcción, bueno, metalurgia, los diferentes ramas, oficios varios... Bueno, hombre, pero también se puede hacer encuentros para enseñar las virtudes de, yo qué sé, el fresado o la cola de Milán, ¿no? El fresado anarquista. ¿Tú cuál es tu rama? Pues no lo sabría decir. Castillos de palillos. Bueno, nos despedimos un miércoles más. Mario, una vez más, muchísimas gracias por acercarte aquí al estudio, acercarte al festival y muchísima suerte con el festival. Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos. Mucho ánimo. Pues nada, ya sabéis, si nos queréis contactar es lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org, y para escuchar el programa y otras informaciones en www.radioela.org. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo. Get down!